Y espero que les guste. Yo la verdad bien. Que la pasé muy bien viendo la película. Muy bien. Recomendada entonces. Súper recomendada. Y nos vamos con la otra. Con la otra que les cuento. Arrancó un festival online. Porque claro, ustedes saben que a lo largo del año tenemos muchos festivales de cine. ¿Y qué pasa con esos festivales de cine? ¿Se siguen haciendo? ¿No se hacen? Bueno, lo que optaron los directivos es seguir haciéndolos, pero de forma online. Uno entra en las páginas de internet de estos sitios y ahí van a poder ver las películas que funcionan también como una plataforma audiovisual. Pero a diferencia de la película de Tamara Garategui, esto tiene un tiempo limitado, ¿sí? Van a poder ver las películas de una fecha a otra. En el día de ayer arrancó el Festival Construir Cine, que es un festival internacional dedicado a pensar el concepto de trabajo, ¿sí? Y lo organiza la UOCRA. Uh-huh. Entonces, del 6 al 13 de mayo van a poder ver distintas películas y, digo, largometrajes y cortometrajes, porque digo, en los festivales siempre hay competencias. Tenés la competencia de largometraje internacional, de ficción, documental, cortometraje internacional, cortometraje nacional, etcétera. Dentro de las categorías que uno puede ser la más importante, tenemos la competencia de largometraje nacional, y allí se está presentando por, digamos, hacia el público, Planta Permanente de Ezequiel Radusky, que es un director tucumano. ¿Se acuerdan que en el verano cuando hablábamos de Parasite, yo les decía que me hace acordar mucho una película argentina llamada Los Dueños? Bueno, Ezequiel Radusky es uno de los directores de Los Dueños y es la primera vez que filma en solitario, porque Los Dueños es una codirección con Agustín Toscano, que después en solitario va a ser El Moto Arrebatador. Uh-huh. Bueno, la primera película en solitario de Radusky es la que se llama Planta Permanente y la pueden disfrutar desde ayer hasta el 13 de mayo. Uh-huh. La protagoniza nada más ni nada menos que Rosario Blefari y la actriz tucumana Liliana Juárez, que es hilarante. Esa mujer ya la ves y empieza a hablar y a mí ya me genera un efecto cómico muy bueno. Y es una dupla que se repite, porque ellas también son las protagonistas de la película Los Dueños. Uh-huh, bien. Acá lo que vamos a tener es, yo me atrevería a decir que es un drama en clave de comedia, ¿sí? Más que una comedia en clave de drama, no. Es un drama, pero tiene muchos elementos cómicos que matizan las situaciones quizás más angustiantes. Radusky es la primera vez que no filma en Tucumán, esta vez se traslada a La Plata y se centra en un ministerio en la Planta Permanente, ¿sí? Tanto Rosario Blefari como Liliana Juárez son amigas que hace años que vienen trabajando en el área de limpieza de un ministerio, ¿sí? Que está ubicado en la ciudad de La Plata. Uh-huh. Deciden abrir un comedor y ahí se empieza a armar una grieta con lo que pasa con el comedor, ¿sí? El comedor de la Planta Permanente. Va a haber subtramas que tienen que ver con las familias de estas protagonistas y que de a poco se van también a ir metiendo en esta, qué horrible suena la palabra grieta, pero es como que tiene que ver mucho también, digo, esta grieta vinculada a ese comedor y la situación particular que ocurre dentro de ese ministerio. Me parece que es una película muy, muy interesante y que nos invita a pensar también sobre qué es el trabajo, cómo leemos el trabajo. ¿Es un sacrificio? ¿Es un esfuerzo? ¿Está vinculado con el dolor? ¿Es algo que nos genera pasión? ¿Es un tiempo de ocio? Me parece que la película abre el debate en esos términos. Uh-huh. Bien. Entonces, buenas recomendaciones y el construir, digamos, este festival, donde ponemos en Google construir cine y aparece. Sí. Entran en Google, ponen construir cine y lo primero que les aparece van a ver el loguito y una vez que entran tienen distintas pestañas y ustedes entran en la pestaña que dice programación y ahí tienen para elegir las categorías que son cortometraje internacional documental, cortometraje internacional ficción, largometraje nacional y después tienen focos, el foco colombiano, el foco dedicado a pensar el concepto de género. Digo, bien. Los festivales siempre se caracterizan por presentar algún foco porque vienen directores de otros países. No sé, en este caso es el foco colombiano, ¿no? Películas que vienen de producidas en Colombia. ¿Se pueden ver otras películas, Biju, aparte de, digo, esta está disponible con las otras que compiten por esa categoría? Sí, sí, sí, sí. O sea, esta todas. Es como el... Claro, sí, ustedes pueden ver todas, que son un montón, imagínense, yo sí tengo que recomendar todas. Dentro claro. de la categoría de largometraje nacional son 8. Ah, bien. Que hay algunas que ya se estrenaron el año pasado, como es el caso de La Botera, que está filmada en Avellaneda, sobre todo en la zona del Riachuelo, que es de Sabrina Blanco, pero tienen otras películas como Educación Rural, que es un documental, El Panelista, Golondrinas, Una Banda de Chicas, La Estrella, Miserere, digo, son todas películas que compiten, sí, porque después se entrega un premio, que compiten dentro de la categoría largometraje nacional con Planta Permanente. Perfecto. Traigo el caso de Planta Permanente porque es de Ezequiel Radusky, que es un gran director y que la presentó el año pasado en el Festival de Mar del Plata, pero una única vez. Sí, esto es como que es la primera vez que vamos a poder tener acceso públicamente a esta película. Bien, excelente entonces las recomendaciones. Hoy tenemos películas, así que para meterse en la cama en los días de frío y meter. Muy bien. ¿Tienes algo más para recomendar, Biju? ¿Falta algo? Y lo último chiquitito. Se abrió la plataforma Contar. ¿Sí? Que Contar cuenta con toda la programación de Paca Paca, Encuentro, series que se hicieron en la TV pública. Y bueno, el fin de semana se subió una serie argentina. Tiene 13 episodios nada más de 40 minutos que se llama Animadores. Si ustedes se quieren reír a carcajadas, les recomiendo profundamente esa serie, que es del mismo director que hizo Todos contra Juan. Sí. No sé si vieron la serie. Sí. De Gastón Paul será Todos contra Juan. Sí, muy buena. Exactamente, el director es Gabriel Nessi y ahora los protagonistas de los animadores son Fernán Mirás, Jazmín Stuart, Marcelo Mazzarello y Gustavo Garzón, que hace de Gustavo Garzón. Mírenla, tiene un estilo así The Office, como falso documental reality show, muy divertida y digo una propuesta para sacarles una sonrisa durante la cuarentena. Buenísimo. Bien. Biju, para antes de despedirla, yo le quiero hacer, te voy a mandar tarea, Biju, mira lo que te digo. Pobre, encima de porque, inaugura. No, bueno, pero es para cuando tengas tiempo, obviamente, que nos recomiendes libros de cine. O sea, que hablen sobre el cine. Sí. Porque estuve viendo varios ahí en alguna que otra plataforma y dije, si yo quiero empezar a leer algo, a tener una idea así un poco más, no tan general, ¿qué puedo leer? Entonces dije, bueno, obviamente le voy a preguntar a quien sabe, que es nuestra compañera Biju, así que bueno, ese es el pedido que te hago. Bueno, les recomiendo uno rápido, así que para mí es el ABC cine, se llama Hitchcock por Truffaut. Bien. Es una larga entrevista que el director François Truffaut, del cine francés, de la Nouvelle Vague, le hizo a su maestro, Alfred Hitchcock, y todo lo que quieran saber de cine realmente está ahí. Perfecto. Es un libro delicioso y lo pueden conseguir en PDF. Buenísimo, bien. Genia, Biju. Excelente. Yo hago una otra última recomendación. En Contar, supongo que va a estar, que es uno de los, en su momento, la televisión pública tuvo en el aire a muchas series de los polos audiovisuales, del Vacua y de contenidos del interior de nuestro país. Si pueden, vean Muñecos del Destino, que es una serie... ¡Es excelente! ¡Es excelente!